Continuamos. No llegó una compañera, pero estamos aquí también. Tomamos la palabra y participamos como Comité Mexicano de Apoyo a la Revolución Peruana y apoyante del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Perdón, estoy poniendo el cronómetro. Tenemos un documento con el que quisiéramos o participamos en este con el título es Celebremos organizada y combativamente el 17 de abril, Día Internacional del Prisionero Político. Agradecemos a todos ustedes el poder participar en este evento de carácter internacionalista, como parte de la lucha de nuestro camino democrático, denunciando el carácter bélico del imperialismo y de sus gobiernos cómplices que lo representan. Es un día importante que hermana la lucha de los pueblos del mundo en oposición a la línea imperialista de la guerra contra los pueblos, levantada por los imperialistas y de su política de seguridad nacional. Esta conmemoración como día inicia el 17 de abril de 1975 de las organizaciones palestinas contra las masacres israelitas, contra los prisioneros palestinos, y se concreta el 17 de abril del 2004 en Donostia, en el País Vasco, Euskal Herria, en donde, como producto de un encuentro de organizaciones y partidos políticos, se pronuncian por la unidad, por la defensa y la libertad de los prisioneros, los perseguidos políticos de distintos lugares del mundo y en su país concretamente. A partir de esos años se han desarrollado jornadas internacionales para denunciar y demandar la libertad de miles de luchadores sociales que han sido tomados como rehenes por el único delito de trabajar al lado de sus pueblos por la solución de sus demandas. Hoy es importante aquí en nuestro país unirnos por la libertad de todos los prisioneros políticos, principalmente uno de ellos, la libertad del profesor Sotzil Alberto Patistán, exigiendo el alto a la persecución de los luchadores sociales y el cese a la criminalización de la lucha de las organizaciones sociales, exigiendo el derecho a la libertad de expresión, a la vez de defender la justeza de la lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, la autonomía, la amnistía general y las demandas justas de cada movimiento. Denunciando las diferentes condiciones de reclusión de los presos políticos en el mundo, las razones de su aprehensión y sobre todo para remarcar o remarquemos que la existencia de los presos políticos es señal de la existencia de la lucha de clases, de que los pueblos históricamente seguirán luchando por cambiar sus realidades para liberarse de la opresión y la explotación, por expulsar a invasores y regir su propio destino. Para recordar a los pueblos del mundo la existencia de cárceles clandestinas y la práctica de desapariciones forzadas, delito de lesa humanidad perpetrado por los estados contra quienes han reclamado el ejercicio de sus derechos, para dar a conocer que los mejores hijos del pueblo en la lucha por su liberación hacen de las cárceles luminosas trincheras de combate, convirtiéndolas en centros de resistencia y organización, no solo para hacer frente a los ataques que pretenden doblegar su moral y arrebatarles la vida, sino extendiendo la lucha por su liberación nacional en una lucha por mejores condiciones carcelarias, incluyendo la lucha por que sean reconocidos como presos políticos o prisioneros de guerra, para recordar que muchos de los que cayeron presos entregaron sus vidas o resistieron hasta el último aliento en las celdas de tortura antes de entregar a sus compañeros de lucha, para reafirmar que solo la lucha y movilización de los pueblos lograrán el reconocimiento y la liberación de todos los prisioneros políticos y prisioneros de guerra, pues la libertad no será dádiva de nadie. El imperialismo derrotado deja unas guerras, mantiene su cruel guerra en México y prepara otras próximas. De eso vive y con ello buscará resolver sus más grandes crisis de globalización. Ante la situación de imposición y crisis del neoliberalismo, distintos sectores de la población se vienen organizando, repudiando su supresión de los derechos laborales, de la educación, de la salud, que los dejan en total desprotección, repudiando también la reducción del gasto público y social. También se organizan para defender los recursos naturales que están siendo saqueados por las empresas imperialistas monopólicas, imponiendo sus megaproyectos que contaminan los suelos, el agua y el medio ambiente en general y que contribuyen con el cambio climático por la deforestación y la depredación. Y en América Latina en particular, sin respetar mínimamente las leyes de protección ambiental, con la venia y complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales, y en el caso de México, de la misma Secretaría del Medio Ambiente, las masas populares se movilizan en defensa de sus derechos fundamentales, sociales, laborales, en defensa de sus recursos naturales, ya sea defendiendo la tierra o el territorio, luchando por su liberación o bien demandando solución a una problemática o necesidad local. Los privilegiados y detentadores del poder recurren a ilegalizar y criminalizar la organización y la protesta popular, castigando a quienes hacen uso de ello. Los prisioneros políticos en el mundo abarcan desde comunistas, revolucionarios, masas populares, militantes de diferentes creencias religiosas que resisten a la agresión imperialista con guerras de resistencia o guerras revolucionarias que apuntan a liberarse o a la toma del poder político. Son marxistas, leninistas, maoístas, marxistas, leninistas, nacionalistas, democráticos y otros. Resisten masivamente también compañeros y organizaciones que defienden los derechos arrancados e inscritos en las constituciones de sus países, obreros, campesinos, indígenas, colonos, vendedores ambulantes, estudiantes, jóvenes, mujeres, etc. Solo en Turquía son más de 10.000 prisioneros políticos, principalmente kurdos, a causa de sus luchas por sus derechos kurdos y luchar por una solución política. Son más de 600 los prisioneros políticos vascos en el Estado español y en Francia, solo a causa de sus luchas por sus derechos. Exigen la justicia, exigen la amnistía. Más de 5.000 prisioneros políticos en Colombia, miles de prisioneros palestinos, miles de musulmanes e islámicos en cárceles secretas y en Guantánamo. 5 prisioneros cubanos injustamente detenidos en las cárceles norteamericanas. La política del imperialismo mundial es la criminalización de la lucha y de la organización de los pueblos. Nos atacan con rabia por atrevernos a ejercer el derecho político por excelencia de transformar la realidad que nos ha tocado vivir. En el Perú, concretamente, se desarrolló una de las luchas revolucionarias más ejemplares del siglo pasado, la Guerra Popular, que ha sido el movimiento de transformación revolucionario más trascendental en la historia del Perú. El pueblo peruano, dirigido por su vanguardia, el Partido Comunista del Perú, con el objetivo de transformar su realidad y lograr una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores, emprendieron este camino por más de 12 años, obteniendo grandes triunfos para el pueblo, principalmente indígena y de campesinos pobres, resquebrajando la semifeudalidad y la semicolonialidad, y construyendo la nación peruana. En el Perú, el Perú devino en un país capitalista dependiente con rezagos semifeudales, principalmente en lo ideológico. La revolución fue golpeada duramente cuando la reacción y los imperialistas, con la muerte de dirigentes y la detención de la dirección central, con esto se impidió el avance de esta. Para evitar que la revolución terminara con mayor desgaste, la dirección planteó la necesidad de un acuerdo de paz, mismo que fue inicialmente aceptado y luego rechazado por el mismo Fujimori y los siguientes presidentes en turno. Desde hace aproximadamente 20 años, los presos políticos y prisioneros de guerra apoyados por el pueblo luchan por una solución política, por una amnistía general para civiles, policías y militares de la guerra interna, para una reconciliación nacional, demandando se resuelvan los problemas derivados de la guerra. Sin embargo, los diferentes gobiernos han preferido continuar destilando odio y venganza en lugar de la paz, y ensañándose les aplican sus leyes draconianas, como la de condenar a cadena perpetua, como es el caso del doctor Abimael Guzmán Reynoso o el presidente Gonzalo, el más grande marxista-leninista maoísta viviente, y a la profesora Elena Iparraguirre, conocida como la camarada Miriam, y a otros más con sentencias elevadas, violando su propia constitución, les aplican la retroactividad, es decir, leyes que fueron aprobadas después de su detención, como es el ejemplo mismo de la cadena perpetua. Les niegan el derecho a una visita e incluso a la defensa, haciendo campaña negra contra ellos y contra sus abogados. Ya durante los primeros años de la guerra popular, los presos políticos y prisioneros de guerra demostraron su grado de conciencia y entrega total por la lucha en beneficio del pueblo. Aún en las cárceles se organizaban, creaban la nueva cultura, fabricaban su propia vestimenta, zapatos, producían, cultivaban, estudiaban, siendo esto una ofensa para el fascista Alan García Pérez, y frente a sus justas demandas, ordenó el 19 de junio de 1986 el genocidio, bombardeando con su ejército y marina de guerra las cárceles de varones y mujeres del Frontón, Lurigancho y El Callao. Sin embargo, los combatientes, a pesar de ello, resistieron, y a pesar de que fueron asesinados más de 300 de ellos, lejos de ser una derrota, fue un gran triunfo político para la clase y despertó la indignación del pueblo y la solidaridad con los pueblos, estableciéndose el 19 de junio de 1986 como el Día de la Heroicidad para todos aquellos miles de revolucionarios y comunistas que dieron su vida en esa importante épica histórica. Hoy, como en todo momento, negándoles su calidad de seres humanos y derechos penales, han pretendido doblegar el espíritu de prisioneros y prisioneras políticas y de guerra, negándoles sus derechos penitenciarios, requisándoles sus pertenencias, negándoles su derecho al estudio, a la educación, arrebatándoles sus libros y cuadernos y dejando a las presas desnudas con lujo de violencia. Denunciamos las recientes acciones reaccionarias, ilegales y abusivas, de que son blanco las prisioneras políticas y prisioneras de guerra del penal de Chorrillos en Perú, quienes en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizadas en el Taller de Arte y Artesanías Nueva Semilla, son etiquetadas como apologistas del terrorismo y acusadas de ser senderistas por el hecho de haber elaborado el mural La Mujer en la Historia. Fueron reprimidas recientemente en represalia a la entrevista a la revista The Economics de Inglaterra que hiciera la profesora Elena Iparraguirre, en la que habló de la situación política internacional y nacional y del Partido Comunista del Perú, hecho que arbitrariamente además le cuesta a ella un régimen cerrado de aislamiento. Como Comité Mexicano de Apoyo a la Revolución Peruana y apoyantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales del Perú, estamos unidos en la lucha por la amnistía general, que dé la libertad a todos los prisioneros políticos y prisioneros de guerra que participaron en la pasada Guerra Civil del Perú, enarbolando la guerra popular como lucha política y no como terrorismo, como lo difunde el imperialismo yanqui y el Estado peruano, exigiendo fin a las vejaciones, trato humano y respeto de los derechos penitenciarios del doctor Abimael Guzmán Reynoso y de la profesora Elena Iparraguirre, así como a los más de 250 prisioneros políticos y prisioneros de guerra. La amnistía da derecho a ambas partes que participaron en una guerra civil a obtener su libertad, con el propósito de lograr la paz y la reconciliación nacional, como ahora se demuestra también en Turquía, donde después de más de un año de las conversaciones por un acuerdo de paz, el líder del pueblo kurdo, Abdullah Ocalan, que también lleva preso 14 años, y su partido, el Partido de los Trabajadores Kurdos, acordaron junto con el gobierno el cese al fuego. Este gobierno ya acordó la paz, aunque lamentablemente sigue bombardeando al pueblo. Pero lo que resaltamos es que la amnistía y los acuerdos de paz no son ninguna claudicación, son derechos fundamentales de los pueblos y que los estados se niegan a aceptar y cumplir, simplemente boicoteando con acciones civiles. Con acciones viles. Por ello han luchado los prisioneros políticos durante años y por ello lucha el pueblo y las organizaciones que los apoyamos. Solo la necedad de los gobiernos del turno fieles y serviles del imperialismo insisten en sus deseos de enterrar en vida a todos aquellos quienes se atreven a luchar por transformar la sociedad. Denunciamos la nueva y cruel arbitraria persecución de quienes que vienen realizando contra los integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en el Perú, por luchar por un acuerdo de paz, por la democracia, el desarrollo, por la amnistía general y la reconciliación nacional. Por último, nos dirigimos a la opinión pública y a los pueblos del mundo en nuestra exigencia de respeto a los derechos fundamentales de los prisioneros políticos Abimael Guzmán Reynoso y de la profesora Elena Iparraguirre. Señalamos que desde siempre venimos denunciando la agudización de la campaña de persecución política, la que hoy se expresa como persecución contra los comunistas, los marxistas, leninistas, maoístas, Pensamiento Gonzalo, de los verdaderos demócratas y de todo aquel que discrepa del régimen. Las últimas medidas del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario sobre el ilegal penal militar de la base naval del Callao demuestran que han implementado una mayor profundización del aislamiento contra el prisionero político Abimael Guzmán Reynoso y que es parte de la campaña de persecución política que venimos denunciando. Constituye además un acto de discriminación política, situaciones que constituyen flagrantes violaciones de los derechos fundamentales del doctor Guzmán, que atenta contra su vida y salud, lo cual rechazamos contundentemente y exigimos el cese al aislamiento y respeto de sus derechos. Las recientes medidas de mayor aislamiento contra el doctor Guzmán y la profesora Elena Iparraguirre implican un régimen de regresión carcelario que les venían aplicando y expresa también la política de odio y venganza que la parte más recalcitrante de la reacción peruana impulsa, contrario a la necesidad de cerrar las heridas de la guerra interna que vivió el país y que terminó ya hace más de 20 años. Denunciamos también el despido de miles de maestros peruanos exclusivamente por motivos políticos. Exigimos su reinstalación, exigimos la liberación del presidente de la coordinadora del CONARE, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, el compañero Efraín Condoli. Solicitamos que las organizaciones sindicales, magisteriales y estudiantiles y de lucha se pronuncien a este respecto. Les informamos, compañeros, que en septiembre del año del 2011 entregamos más de 2.000 firmas a la Embajada del Perú, aquí en México. Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del Perú. Estas firmas fueron parte de la campaña realizada a nivel nacional en diferentes estados de la República y en diferentes sectores de nuestro pueblo. Y así volvimos nuevamente a 20 años de la detención de la Dirección Central. Nuevamente regresamos a la Embajada del Perú en septiembre del 2012, en el marco de la campaña a 20 años del encarcelamiento del doctor Guzmán, del presidente Gonzalo y de la CEMIDIAN, y otros importantes dirigentes del Partido Comunista del Perú. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? En esta ocasión entregamos cerca de 3.600 firmas al embajador o representante comercial, el señor Jacques Batra, quien, apegándose a la línea imperialista, a la línea del imperialismo y sin ninguna diplomacia, vociferó neciamente querer criminalizarlos, compañeros, por apoyar a nuestros compañeros prisioneros políticos, prisioneros de guerra del Perú. En ese sentido, buscaba el probable delito de colaboración con estas justas luchas de los pueblos del mundo, acusándonos de vínculos con el terrorismo. En estas circunstancias, exigimos una vez más solución política por una amnistía general para civiles, policías y militares y una reconciliación nacional en el Perú, pues estamos convencidos de que es la correcta solución que beneficia al pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. Demandamos también el cierre del penal militar de la base naval del Callao por ilegal, inconstitucional, por el inhumano encarcelamiento del doctor Guzmán Reynoso, y exigimos su traslado a un penal civil en cumplimiento de la sentencia del juicio llamado megaproceso y el respeto de sus derechos fundamentales. Por tanto, cierre del penal militar de la base naval del Callao, traslado del prisionero político Abimael Guzmán Reynoso al penal civil, abajo la persecución política en el Perú, contra los comunistas, contra los marxistas, leninistas, maoístas, Pensamiento Gonzalo, contra los demócratas y todo aquel que se oponga al régimen. Abajo el aislamiento contra el prisionero político Abimael Guzmán Reynoso y la profesora Elena Iparraguirre. Exigimos solución política, amnistía general para una reconciliación nacional en el Perú. Viva la unidad por la libertad de todos los prisioneros políticos y prisioneros de guerra en todo el mundo. Libertad a cada preso y a cada prisionera políticos en cada país. Respeto a los derechos del pueblo vasco, del pueblo palestino, del pueblo kurdo. Respeto presos políticos del mundo, libertad contra la criminalización de la protesta social, libertad al profesor Alberto Patistán, Comité Mexicano de Apoyo a la Revolución Peruana y apoyante del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Gracias, compañeros.